paleta, que me fuera en el viaje sin maleta, para darle la vuelta completa a todo el planeta en una colchoneta. Zapa, zapa, zapa, zapatea la suela, vamos a enroscar la arandela. Dame, dame, dame, dame un poco de Nutella, contigo yo me voy sin nada a capela. Perfecto, escuchábamos a Calle 13 y su tema La Jirafa para iniciar nuestro programa del ritual deportivo de este día, lunes 13 de noviembre. Y como les decía, hoy vamos a hablar sobre el surgimiento del deporte moderno en Sudamérica y la influencia del sistema norteamericano. Hay que mencionar que la difusión de los deportes ha sido un aspecto de los últimos siglos que resulta bastante innegable, no podemos desmentir cómo se ha hecho algo universal, no solo el fútbol, que es el más reconocido, sino también otras disciplinas como el baloncesto, como el vóley, como el béisbol, y que sin duda alguna tienen una repercusión o han tenido un impacto en territorio sudamericano. En la era de las colonizaciones, hay que decir, y durante la época de expansión europea posterior a 1492, fueron los portugueses, los españoles, los franceses, los ingleses y otros quienes trajeron varios juegos, deportes y formas de recreación a zonas aún no afectadas por la sociedad europea. En América Latina, en el siglo XVIII, se conocían los juegos de cartas españolas, los combates de animales, numerosas actividades ecuestres, incluyendo la corrida de toros, y las primeras versiones de juego de pelota vasca, que después iría teniendo en Ecuador, por ejemplo, una variación con lo que hoy se conoce como pelota nacional. Debemos recordar también que los juegos que habían en territorio americano, en el continente, antes de la época de la colonización, pues no fueron respetados por los ingleses, por los españoles, por los portugueses que llegaron a nuestro continente, ¿no? Sino que así como lo hicieron con varios signos culturales, con las deidades incluso, pues desterraron todo eso y fueron implantando lo que ellos consideraban como lo moderno o como sus propias tradiciones, ¿no? Como decíamos, y uno de esos ejemplos claros es pues el juego de la pelota vasca. Utilizando entonces la terminología de Alan Goodman, todos estos encajaban dentro de la categoría premoderna, es decir, había más juegos y divertimientos que verdaderos deportes, que carecían muchos de ellos de consistencia y estructura a través del tiempo y del espacio. A mediados de 1800, por el contrario, las prácticas deportivas entrantes en el dominio latinoamericano, tanto de Norteamérica como de Europa y el Reino Unido, exhibían cada vez más características asociadas al desarrollo de las sociedades modernas de donde provenían. Entre ellas, pues sus características, ¿no? El deporte moderno, sobre todo el inglés, apareció con la época de la Revolución Industrial, y de ellos debemos varias de sus características que perduran hasta hoy en día. Y principalmente, pues siempre hemos hablado, la formación de estructuras y de reglamentaciones, ¿no? Fueron los ingleses los que pusieron las reglas al fútbol, al rugby, y así, pues posteriormente, todas esas características que dependían del sistema en el cual se desarrollaban, fueron implantándose y adoptándose en territorio sudamericano. Hay que decir que muchos pensadores sugieren y están de acuerdo en que los deportes importados de otros territorios, cualquiera de que fuera su procedencia, podrían servir para enseñar la conducta necesaria para acelerar la modernización en sus todavía atrasadas ciudades colonizadas, aunque generalmente preferían los tipos de deportes amateur por sobre los profesionales, y que podrían servir para demostrar que sus países y sus grupos selectos estaban consiguiendo nuevos niveles de sofisticación y de estatus. esto que hemos hablado también y lo hemos planteado en varios programas anteriores, ¿no? Cómo el deporte sirve para decir soy más poderoso que el otro, tengo más estatus, tengo más poder, soy más triunfador que mi rival, ¿no? Y el territorio latinoamericano en a nivel deportivo vino a hacer lo mismo, ¿no? Se importaban deportes para decir, les enseñamos lo que nosotros practicamos y se van modernizando y se van culturizando a nuestra medida, ¿no? Dirían los colonizadores. José Vasconcelos, a quien citamos para esta tarde, decía que, y más bien en una de sus conceptualizaciones, unió la recreación, los juegos, la educación física y los deportes para explicar el mejoramiento de la salud y la ética. Y por ende, esto decía que servía para el desarrollo de la juventud y la sociedad a través de la disciplina del trabajo en equipo y el rechazo de las costumbres destructoras del cuerpo, como el comer insanamente, el alcoholismo y la actividad física insuficiente. Esto es una muestra de todo lo que se exportó, ¿no? Todo lo que nos enseñaron, todo lo que querían que hagamos los que nos importaron los deportes, que muchos de ellos, como vuelvo a repetir, no fueran nuestros. Y así se fueron adoptando ciertas características. Por ejemplo, César Viale, un pensador argentino, dice o explica que del mismo modo que se sostenía o se explicaba cómo es el aspecto físico de un europeo y de un sudamericano, pues todas esas conductas se querían implantar y se querían seguir acá en los países latinos, ¿no? Y por eso, dice Viale, que la práctica del deporte para los argentinos se lo hacía con el afán de fortalecer la parte muscular y verse más atléticos como eran los conquistadores. Y del mismo modo, se da a entender, ¿no?, como en otros países, por ejemplo en Brasil, se da más aceptación a deportes como el fútbol, más que a otras actividades como las carreras de caballos o el remo, que no tenían un largo proceso de importación consciente de costumbres y hábitos extranjeros, apuntado siempre y con estas medidas, con estos deportes, a imponer el control social, la disciplina y las cualidades necesarias para funcionar en una sociedad jerárquica y eventualmente industrial. Otro pensador, Víctor Andrade de Melo y Julio Friedenberg, dan a entender que diferentes grupos socioeconómicos enseguida aprendieron a inyectar en sus deportes distintos significados y a encontrar en ellos el camino a diferentes fines. Todo lo que nos dicen, pues, estos pensadores es cómo el deporte sirvió también, ¿no?, desde el aspecto ideológico, desde el aspecto social, hacer que las sociedades latinoamericanas, los países sudamericanos, pues vayan adoptando esas ideas, ¿no?, traídas de afuera, y se siga manejando y se siga trabajando bajo ese concepto de modernización, ¿no? Entonces, para yo ser moderno, tengo que practicar lo que practican los conquistadores, ¿no?, y dirigirse a esas sociedades industrializadas que eran el gran ejemplo a seguir durante principios del siglo XVIII. Entonces nos damos cuenta, ¿no?, una vez más, cómo el deporte no es simplemente deporte en sí, sino que tiene muchas cosas por detrás que buscan sin duda alguna no solo el tiempo de ocio, el tiempo de diversión de las personas, sino también implantar diferentes conceptos y diferentes ideas en quienes hacen estas prácticas. Por supuesto, el vínculo observado entre el deporte y el extenso comportamiento sociopolítico no era propio solo del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Hay que decir que desde siempre, o desde que llegaron los españoles a América, suprimieron pues la tradición de los juegos de la pelota mesoamericana y también de la lucha puritana para proteger el día de descanso que ellos implantaron, porque estos juegos, decían ellos los españoles cuando llegaron, estos juegos los volvía corruptos a quienes los practicaban, y por eso se incumplía con esa ley religiosa del descanso al séptimo día, ¿no? Seguramente, hay que decir que también ya pasando, no fueron luego solo los franceses, los españoles o los portugueses quienes implantaron estas ideas deportivas, sino también los norteamericanos y quienes nos y en quienes nos vamos a centrar en este programa del ritual deportivo. Pero antes recuerden que pueden comunicarse con nosotros, nos pueden escribir al WhatsApp, dar sus ideas también, opinar sobre el tema de esta tarde al 099-3183-379. Recuerden el 099-3183-379 y sugerirnos también, darnos opiniones sobre el tema que estamos tratando. Recuerden que en las redes sociales nos encuentran como Radio Barba Azul, estamos en Facebook, también en Twitter y a la Casa de la Cultura también, a la Radio CCE, nos buscan en Facebook y en Twitter como Radio CCE. Recuerden que estamos en 940M y también nos pueden escuchar en www.radiocce.com y ahora ya tenemos nuestra aplicación móvil, nos buscan en Play Store como Radio CCE HD y están conectados con la mejor información. Y desde hace una semana también, para quienes nos buscan, quieren siempre estar en sintonía de la primera radio cultural del Ecuador, pues estamos en TuneIn Radio, nos buscan como Radio CCE, descargan primero la aplicación TuneIn Radio y luego nos buscan como Radio CCE y también están conectados con todo lo que genera este medio de comunicación. Para seguir con el tema, hay que decir que ya centrándonos, ¿no?, en la parte norteamericana, pues hubieron muchos cambios, ¿no? Ellos también buscaron implantar, a través de sus ideas deportivas, a través de sus deportes, implantar una ideología, ¿no? Pero si vamos adelantando ciertas cosas, ciertos temas, por ejemplo, las sociedades sudamericanas o los sudamericanos hemos adoptado ciertos deportes como el béisbol, como el baloncesto, nacidos en Estados Unidos, pero lo hemos hecho propio, ¿no? Incluso en algunas sociedades se han adueñado de estas actividades. Entonces vamos a ver en este programa precisamente cómo primero implantaron desde Norteamérica algunas disciplinas deportivas y cómo fue la recepción que les dieron nuestras sociedades y nuestros países sudamericanos. Y precisamente uno de los primeros deportes que se creó así en Estados Unidos pues fue el béisbol, que surgió como una variedad de juegos con un palo y una pelota. El esbozo de este juego moderno se vio por primera vez en la ciudad de Nueva York a mediados de 1840. Su difusión domésticamente fue rápida, ligada a la explosión de la economía estadounidense, el crecimiento de las ciudades, el surgimiento de la clase media, la introducción de la tecnología revolucionaria, los medios de comunicación y transportes más rápidos y extensos. Además, el béisbol surge dentro de una época donde la necesidad de actividades placenteras y recreativas aumentaba, así como el tiempo y el dinero más discrecional y la construcción de una identidad nacional única. ¿Cómo evolucionó este deporte junto con la expansión poblacional y económica de Norteamérica? Pues esta actividad fue traída luego América Latina por un compendio de trabajadores estadounidenses, entre ellos navegantes, ingenieros, comerciantes, y de esta forma llegó a estudiantes latinoamericanos y otros viajeros, y en menor número a personas y empresarios de los países sudamericanos. Así surge este primer deporte, ¿no?, que tiene identidad bastante estadounidense, ¿no?, bastante norteamericana, y que de cierta manera, dicen los pensadores y los críticos, pues refleja cómo es el pensar y cómo es el sentir ideológico de los estadounidenses, ¿no? El palo y la pelota, a los golpes, así es como se debe resolver muchos asuntos, ¿no? Y así es este deporte, ¿no? Hay que golpear la pelota, ganar un mayor número de vueltas, mientras más duro, mientras más lejos vaya la pelota producto de este golpe, pues tendrás más oportunidades de ganar, ¿no? Entonces los pensadores dicen que este deporte de identidad norteamericana, por muchos considerados como el número uno, pues refleja la ideología del país norteamericano. ¿Y cómo lo fueron acogiendo? Pues los países sudamericanos o los países latinoamericanos. El primero de ellos fue Cuba, ¿no?, que hasta cierto punto tenía también ciertas características de, de los Estados Unidos durante sus primeros años, ¿no? Hay que decir que a mediados de 1800 visitaban regularmente los puertos y las plantaciones cubanas los estadounidenses, donde empezaron a implantar el béisbol en el tiempo libre de esta sociedad. Simultáneamente, hay que decir que durante esta época también un gran número de cubanos iba a los Estados Unidos a estudiar o a escapar del gobierno colonial español, nunca más despreciable. Estas dos experiencias, ya pues, pasado 1850 y combinadas con la observación del desarrollo americano, condujeron a los cubanos más nacionalistas a adoptar el béisbol como símbolo y expresión de su repudio a los asuntos hispanos y su admiración por los avances políticos, tecnológicos y económicos de los Estados Unidos. Así entonces, Cuba en un inicio pues adopta este deporte, lo va aprendiendo, lo va asemejando con su cultura, pero lo hace también en rechazo a la sociedad estadounidense, ¿no? Como explicábamos anteriormente. Con el tiempo, los americanos encontraron en Cuba una cultura beisbolística lo suficientemente profunda para explotar el talento, adueñarse de las frecuentes excursiones que hacían mediante torneos y llevarse el talento hacia sus países, ¿no? Para alimentarse de ellos y hacer más grande el espectáculo que ellos ya empezaban a vender a principios de 1860, de 1870. Y así también, pues, los Estados Unidos y su influencia, ¿no? Pues fueron a Cuba e implantaron en ellos una liga menor, con el afán siempre de explotar los talentos, primero encontrarlos, ¿no? Primero encontrarlos, explotarlos, llevárselos a sus países y luego explotarlos. A la larga, Cuba misma se transformó en la portadora del béisbol hacia tierras extranjeras, como también fue divulgando, ¿no?, por el continente, entre ellos varias islas del Caribe, y también a las costas de Yucatán en México, y también a Venezuela, donde su asociación con la dinámica, pues, y las características y tradiciones de cada país, pues, fue tomando ciertos rasgos y ciertas modificaciones. Y antes de 1959, Cuba era la única fuente significativa de jugadores latinos en las ligas mayores de béisbol en los Estados Unidos, aunque junto con los cubanos también aparecieron algunos dominicanos, puertorriqueños, venezolanos y mexicanos, quienes primero en esta historia deportiva, ¿no?, de cómo surgió estos deportes, cómo lo fueron adoptando nuestros países, pues en el caso del béisbol, los que no eran estadounidenses tenían que jugar en las ligas menores y en las ligas de negros, que fueron utilizadas por los mismos estadounidenses previo a la reintegración del juego nacional ya y la aceptación de diversos sectores en los años 1940. Luego de hacer estos primeros planteamientos, volvemos, vamos a hacer nuestra primera pausa con los cortes de la casa, volvemos con mensajes de la audiencia y venimos ya con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Maestro, estos son tus objetivos para este año: ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017.

nos sintoniza, la gente que nos escucha, recordamos a través de los 940 AM. Recuerden que también nos pueden escuchar en internet en www.radiocce.com. También estamos en las tabletas, en los dispositivos móviles, a través, buscan la aplicación en Play Store como Radio CCE HD y están en sintonía de la primera radio cultural del Ecuador. Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha, Gabriela Landeta desde el sector de San Carlos, que nos dice sí. Por acá nos dice saludos, buenas tardes. Siempre las sociedades latinoamericanas han sabido adoptar y adaptarse a los diferentes tipos de deportes traídos de otros países. Es una pena que no se haya sabido valorar lo que se tenía en épocas anteriores. También nos escribe Eduardo Castillo desde el sector de Santa Rita. Él nos dice que en Ecuador, de cierta manera, pues sí se han rescatado ciertos valores culturales, nos dice, entre ellos el ecuavóley, que es un deporte de identidad ecuatoriana, y también la pelota nacional, que como decíamos anteriormente adoptó pues ciertas medidas y ciertos rasgos de la cultura española, en este caso de lo que es la pelota vasca, y lo supo adaptar para sí mismo. Muy bien, para continuar con nuestro programa, pues decir que, así como decíamos del béisbol, ¿no? Pues que llegó sus primeros países en afectar, pues fue la sociedad cubana, los deportes estadounidenses, entre otros que llegaron también, pues tenemos el baloncesto, ¿no? Pero antes debemos mencionar que no se puede negar que los Estados Unidos, como otros exportadores de deportes, han visto por mucho tiempo en el deporte mensajes políticos y nacionalistas en las competencias deportivas. Incluso fueron los cubanos, pues no necesitaron modelo para enseñar que ese béisbol, como todos los deportes, puede ser utilizado con fines políticos. Así, la inspiración para el régimen castrista desde 1959 para hacer del deporte un símbolo de su revolución, que provenía más de los americanos, pero que ellos lo supieron adaptar bastante bien. A pesar, pues entonces nos damos cuenta, ¿no?, que pese a que hay mucha importancia incuestionable del béisbol en Cuba, pues otros deportes como el boxeo, el básquet, el atletismo o el vóley atraen también significativamente la atención, pero no con la misma capacidad. No es el tal caso, o yéndonos a otras sociedades, como República Dominicana, ¿no? El último lugar en el mundo libre donde el béisbol es el pasatiempo nacional indiscutible, y desde 1959, pues, es probablemente el país latino que ha tenido mayor impacto en la Liga Mayor de Béisbol de los Estados Unidos. Después de los dominicanos, el béisbol ha ganado prominencia nacional en Puerto Rico, Nicaragua y Panamá, y comparte el centro de atención con el fútbol en México y Venezuela, y ocupa un lugar importante en Colombia, Costa Rica y las Antillas Holandesas. Todas esas sociedades, todos esos países latinoamericanos han adoptado este primer deporte estadounidense, ¿no? Pero siempre lo han sabido apegar a sus culturas, y como decíamos, pues el régimen castrista con Fidel Castro en 1959 se adueñó de este deporte nacido en los Estados Unidos para hacerlo el referente de su revolución y también demostrar que tienen alta capacidad y que podían competir con los creadores de esta disciplina, ¿no?, con los estadounidenses. Como consecuencia de esto, de cómo este deporte estadounidense se transmitió, se implantó en varios países sudamericanos, pues en 1997 se reflejaba un dato que era bastante importante, ¿no?, ya que de 201 latinos que pasaron tiempo en las ligas mayores, 89 fueron dominicanos, 42 puertorriqueños, 39 venezolanos, solo 5 cubanos y una dispersión proveniente de varios otros países caribeños. La corriente en el año 2000, pues, la temporada comenzó con más del 20% de las listas de las ligas mayores ocupadas por jugadores latinos. Mientras el éxito de los beisbolistas en Norteamérica puede expandirse y llegó a significar el orgullo nacional de otras naciones, pues los Estados Unidos, como otros países, ¿no?, como decíamos, los españoles, portugueses, ingleses, pues empezaron a adoptar estas disciplinas como modo de explotación, ¿no? Fundaban, creaban, hacían que crezca el apego por estas disciplinas, luego se llevaban a los talentos para explotarlos y presentarlos como un producto más dentro de un espectáculo. El país mayor exportador en esta disciplina del béisbol a lo largo de la historia, pues fue vaciándose posteriormente tanto en el sentido material como cultural, y llegó a ser de tener esa riqueza, ¿no? Fue perdiéndola hasta ser bastante pobre en el caso de los países de Puerto Rico principalmente, y de los dominicanos, que fueron los que más, y hasta hoy en día son los que más jugadores exportan a las ligas mayores de los Estados Unidos. En los últimos años, el deporte que ha desafiado al béisbol como el deporte americano de mayor difusión en Latinoamérica ha sido el baloncesto, que fue inventado por James Naismith en el colegio de Springfield en Massachusetts. La dispersión de este juego, a su vez, a través del hemisferio, puede ser atribuida a varios factores, entre ellos la simplicidad del juego, el balance entre individualidad y trabajo de equipo, el papel de la asociación de jóvenes que hicieron para que crezca esta disciplina, e innumerables instituciones educativas americanas, además de la transmisión televisiva internacional y el predominio en los últimos juegos estadounidenses de jugadores afrodescendientes, con quienes muchos jóvenes latinoamericanos se identificaban más fácilmente. Así pues, vamos a detallar cómo esta otra disciplina también, ¿no?, cómo impactó, cómo fue la llegada de esta disciplina estadounidense a territorios sudamericanos, a países latinos. Hay que decir que no solo los países latinoamericanos han desarrollado sus propios programas de baloncesto en varios niveles, sino que los jugadores del sur están jugando también en los colegios y en los equipos profesionales de Norteamérica, no en la misma cantidad que en el caso del béisbol, pero sí lo suficiente para tener un mayor impacto. Y esta exportación de deportes, de actividades deportivas, de disciplinas de los Estados Unidos, en el caso del baloncesto, pues lo vemos bastante claro en cómo también ahora se hace con el país africano, ¿no? Hay que decir que la NBA está invirtiendo más de 50 millones por temporada para que buscar los talentos africanos, llevárselos a un bajo costo hacia los Estados Unidos y, al igual que con otras disciplinas, pues explotarlos hasta sacarles el jugo, como se diría popularmente, y luego ya cuando no puedan ofrecer más para la actividad, para el espectáculo estadounidense, pues simplemente desecharlos. Es lo mismo que se ha hecho, quizá no con tanta inversión, como decíamos, pues el apego y el reflejo que se tenía en el caso del baloncesto, pues ha hecho que los países sudamericanos lo adopten más fácilmente. Así hay que decir que, por ejemplo, a lo largo de la historia han habido diferentes jugadores de países latinos muy importantes en la liga principal de baloncesto estadounidense, la NBA, entre ellos uno a nivel más universitario, como fue Eduardo Nájera, el mexicano, quien fue importante para que la Universidad de Oklahoma alcance la clasificación nacional. Y si hablamos de baloncesto, pues no podemos dejar de mencionar al argentino Emmanuel Ginóbili, que llegó a los San Antonio Spurs. Fue el primer argentino de forma más mediática en unirse a un equipo de la NBA, y sus resultados no han sido para nada malos, ¿no? Formó un tridente espectacular con Tim Duncan, con Tony Parker, y junto a Ginóbili, pues los tres han llevado a que el equipo de Texas sea y tenga mayor protagonismo de lo que tuvo hasta la hasta antes de la llegada del argentino, del francés y del estadounidense. Vamos a animar la tarde de nuestro ritual deportivo, vamos con nuestro tradicional segmento de relatos. Como hablamos de disciplinas estadounidenses, les tenemos una sorpresa y luego volvemos con más. Dos bolas, 12 cuentos outs, Gallagher está en segunda, Chapman, la pelota en dirección hacia territorio de jardín izquierdo, Raya y Daime. ¡A lo profundo! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Big La pelota hacia tercera. Chris Bryan ataca la pelota. ¡Termina el partido! ¡Se acabó la sequía en la parte norte de Chicago! ¡Los Cachorros, campeones del béisbol! Muy bien, escuchábamos, ¿cómo decirlo? Una narración que quizá no es muy conocida acá en nuestro país, ¿no? En Ecuador, sobre todo, pues como decíamos, en países como Venezuela y Colombia hay mucha mayor afición y tuvieron más apego y supieron recibir de mejor forma a lo que es el béisbol. Escuchábamos entonces a Ernesto Jerez, en este relato pues nos traía los mejores momentos del juego 7 de la Serie Mundial de Béisbol del año 2016, y en su narración teníamos el jonrón de Rajai Davis para empatar el juego de manera increíble y luego llegar al out final que le dio el título a los Cubs. Para finalizar y ir entrando ya en la recta final, hay que mencionar otros dos deportes de origen estadounidense cuya presencia en Latinoamérica es muy obvia, pero cuyas historias y su apego no han tenido un seguimiento al de las otras disciplinas como el baloncesto y el béisbol. Estos son el vóley y la lucha libre profesional. El vóley por muchas décadas permaneció como un juego colegial y recreativo, más que como un deporte. Dentro de Latinoamérica, el vóley ha demostrado aceptación como deporte masculino o femenino, y al menos Brasil, Cuba y Perú le han dado mayor apertura a la disciplina como tal, ¿no? Al vóley. Pero ya, como decíamos siempre, nuestras sociedades latinoamericanas pues han sabido adueñarse de todos estos deportes que ha exportado los Estados Unidos. Y uno de los principales es pues Ecuador, ¿no? Ecuador, que a partir, muchos dicen que los orígenes están en Quito, otros dicen que en Loja, en los cuarteles, se dio la variación del vóley internacional, del vóley estadounidense, a lo que conocemos como el ecuavóley, que tiene diferentes variaciones, ¿no? El vóley se juega con 6 personas por cancha, el ecuavóley con 3, la altura es diferente, la pelota también es diferente. Entonces vemos cómo nuestras sociedades, nuestros países latinoamericanos, y en este caso Ecuador, pues ha sabido adueñarse también de estas disciplinas exportadas y traídas desde los Estados Unidos. La lucha libre profesional, en cambio, es considerada por muchos como teatro más que un deporte, aunque involucra cierta preparación física y habilidad, pues no se la considera como tal, no se la considera como una disciplina deportiva, sino más como un espectáculo. Pero no así son para los mexicanos, ¿no? Quien tienen más apego por esta disciplina también, que se encuentra impregnada y se encuentra y tiene fanáticos en varios países latinos, sobre todo de las áreas urbanas, según varios estudios. En términos generales, podemos decir que estos y otros deportes y el comportamiento de la gente de los países latinoamericanos han llevado a un esparcimiento errático de lo que quisieron impulsar o de lo que quisieron implantar los norteamericanos en nuestras sociedades sudamericanas. Y como resultado, pues los latinos, los sudamericanos, se adueñaron de ellas y supieron darle su propio estilo hasta llegar a triunfar, ¿no? El lado negativo, sin duda alguna, seguirá siendo el hecho de cómo se da la explotación de los talentos, ¿no? Cómo se sigue manejando desde el sistema capitalista voraz, como los Estados Unidos forman a sus figuras, o más bien se aprovechan del talento de los otros países y se los llevan a sus países, ¿no? Los explotan y luego simplemente los desechan como un simple producto. Tanto dentro como fuera del campo de juego, las canchas, un interesante indicador de la instrucción de todos estos deportes importados dentro de la cultura local fue visto y oído en el lenguaje anfitrión, ¿no? Hay que decir que como las sociedades se hacen propios de esos términos, ¿no? Por ejemplo, el offside en el fútbol, el home run en el béisbol, que quizá no se entiende, ¿no? Quizás son lenguas inglesas, lengua en idioma estadounidense, en el inglés norteamericano, pero que se ha adueñado y es parte de la cotidianidad también de nuestros países latinoamericanos. Entonces, ahí queda demostrado también, ¿no? Como los expertos nos señalan que esa implantación de actividades deportivas traídas de los Estados Unidos, pues no tuvieron el impacto necesario como lo tuvieron los deportes traídos desde Inglaterra, desde Portugal y desde España, ¿no? Después de estos planteamientos, y ya para entrar en nuestra parte final, en nuestras conclusiones de este ritual deportivo de este día lunes, nos vamos con música y venimos ya con lo último del ritual deportivo. Estabas allí, nunca te vi, qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre, naturaleza. Perfecto, escuchábamos al cantautor argentino Fito Páez y su canción Naturaleza Sangre, editado en el álbum del mismo disco del año 2003, este disco que fue dedicado al poeta Juan Gelman. Muy bien, para ir concluyendo, agradecer a toda la gente que está en sintonía, a Byron López, a Marco Navarrete, a Cristian Cruz, muchísimas gracias por los saludos, por estar siempre en sintonía del ritual deportivo y de la franja horaria de Barba Azul Radio a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta tarde estuvimos hablando de la influencia y de los deportes, ¿no? El surgimiento del deporte en nuestras sociedades latinoamericanas en ciertas disciplinas que fueron exportadas o fueron traídas desde territorio norteamericano y cómo mediante ellas también pues buscaron implantar parte de su ideología, parte de su forma de ver a las sociedades, pero lastimosamente, no sé si decirlo lastimosamente, pero nuestras sociedades sudamericanas, hay que mencionar, se adueñaron de estas disciplinas, las adoptaron como propias y les dieron ciertas características que las hicieron sentir más apego o tener más apego con lo que representaban pues sus verdaderos países. Finalmente, basándonos en las observaciones que hemos hecho en este programa, pues podríamos ofrecer algunas conclusiones generales acerca de por qué algunos deportes originados en los Estados Unidos fueron aceptados en ciertos lugares y por qué no en otros. Lo mismo por qué ciertas disciplinas sí y las otras no. Como ya dijimos, las primeras traducciones de proximidad a Estados Unidos y un amplio modelo de interacción con la sociedad estadounidense parecen haber sido factores influyentes para que se den exportación de estas disciplinas como el béisbol y el baloncesto. Además, la frecuencia con la que viajeros fueron a los Estados Unidos a principios de 1910-1920, pues también sirvieron para que se exporten estos deportes, ¿no? Pero siempre hay que decir que se implantó lo que las culturas hegemónicas de cada sociedad, en este caso de la estadounidense, buscaba y tenía como principal actividad de ocio y de recreación. Podemos decir también que en casos específicos es difícil determinar si en la sociedad latinoamericana la cultura deportiva ha sido modificada. No creo que se ha hecho más bien una adaptación, ¿no? Ha sabido recoger varios matices, varias características de los diferentes países y hacerlo como propia. En resumen, ya para ir finalizando, el deporte siempre transmite una ideología, siempre trata no solo del juego, sino de cómo piensa, cómo quiere manejarse cierta sociedad. Y en el caso de nuestras sociedades latinoamericanas, con la importación de deportes traídos desde Norteamérica, de Estados Unidos, pues sigue habiendo ese déficit en cuanto a que no se logra tener una gran liga en nuestros países sudamericanos, ¿no? En Cuba, en México, en Venezuela, quizá una liga grande de béisbol que no los obligue a exportar a otros países, ¿no? Pero siempre el gran objetivo será llegar a Estados Unidos para cumplir con esas actividades, en el caso del béisbol, del baloncesto, y eso no ha sido algo bueno para nuestras sociedades latinoamericanas, pero que sin duda alguna, con su talento y su capacidad, han sabido demostrar que ellos también pueden adueñarse de estas actividades y hacerlas propias. Estamos terminando, recordarles que pueden enviarnos sus críticas, sus sugerencias, sus comentarios a nuestro Facebook. Estamos como Barba Azul Radio, ahí nos dan like, nos dejan su mensaje también, que siempre estamos interactuando con ustedes. Esto ha sido todo el día de hoy en el programa del Ritual Deportivo de este 13 de noviembre. Mi nombre es Jonathan Arias, los dejamos con una canción del Cuarteto de Nos y nos despedimos hasta la próxima semana. De oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos, no quiero cometer